12 y 7 minutos, si hiciéramos un dossier de prensa sobre las ocasiones en las que Ubrique ha sido mencionada por su calidad en el sector de la piel, encontraríamos lo que ya sabemos, y es que nuestro pueblo es un referente internacional. Es por sí solo marca de garantía del trabajo bien hecho en el marco marroquinero. Lo que quizás no encontraríamos es el esmero y esfuerzo, las penas y también alegría con las que se sacan adelante una producción industrial que, a pesar de las novedades tecnológicas, todavía tiene mucho de artesanal. Es el sello de identidad y orgullo de un pueblo, no el sector de la piel en sí, sino sus petaqueros y petaqueras, los emprendedores y todas aquellas personas que trabajan cada día aportando su destreza, creatividad y su energía. Personas como Francisco Barreno Río, Antonio López Cabrera y Rafael Pérez Fernández, que serán homenajeados hoy por toda una vida de dedicación a los oficios de la marroquinería. Un acto institucional que tendrá lugar hoy a partir de las 8:30 en el convento de Capuchinos. Hoy en la mañana de Radio Ubrique tenemos la enorme suerte de contar con los tres homenajeados, a los que no solo vamos a rendir tributo a través de la sintonía de Radio Ubrique, sino también vamos a aprovechar para conocer pues toda esa experiencia, cúmulo de vivencias que han ido recogiendo a lo largo de sus años de vida, muchos años de vida. Vamos a hablar con ellos, le damos paso, en este caso, al petaquero Francisco Barreno Río. Francisco, muy buenos días. Buenos días. Curro, ¿no? Mejor. Curro. Curro que tiene 91 años que vas a cumplir. Sí. Uh-huh. Que se dice pronto, ¿no? Sí que se dice, pero hay que cumplirlo. Bueno, y muy bien cumplido, ¿no? Pues sí, pero no para uno de esos. Ahora vengo del médico. Pero todo bien, ¿no? Bien, él dice que estoy mejor que ella. Y por muchos años más, ¿verdad? Hola. Bueno, Rafael Pérez tiene 83 años. 83 voy a cumplir. Que también son unos poquitos. Son unos pocos, sí. Y va a ser homenajeado por la modalidad de empresario. Muy buenas tardes, Rafael. Buenas tardes. A Rafael ya los conocemos porque ha formado parte de ese grupo de expertos en la elaboración del manual del petaquero impulsado por la Escuela de Artesanos. Y bueno, está siendo noticia, ¿no?, durante los últimos días por ese grupo de expertos, por un lado, sí, por el homenaje del Día del Petaquero. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Pues nada, muy bien. Y además contento, ¿no? Y en el caso de el viajante o embajador de Ubrique. Me da igual. Te da igual. Me da igual. También, es verdad. También vale. Tenemos a Antonio López, que tiene 75 años, es el más joven de los tres, pero eso no significa que no haya acumulado experiencia, ¿verdad? No, ni mucho menos. He estado buenas tardes. 46 años, 46 años he estado de viajante. Porque nosotros no somos representantes de un pueblo, no, de un artículo, somos representantes, somos viajantes de Ubrique. Nosotros en todos lados, los de Ubrique. Y no, la competencia la tenía en la fábrica. Los viajantes no eran competentes, eran amigos. Claro. Y también se encuentra con nosotros, bueno, pues por un lado, el concejal de Cultura, Festejos, Turismo y Comunicación en Funciones en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un año más para hablar de este acto institucional que se organiza por parte del Ayuntamiento, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Un año más, darle la enhorabuena y que van a pasar hoy una tarde estupenda, acompañada de muchos amigos y van a disfrutar de su bonito homenaje y más que merecido. Uh-huh. Y también contamos con, en este caso, el responsable de la Escuela de Artesanos, Juan Enrique Gutiérrez, que estuvo con nosotros ayer y que hoy hacemos doblete, ¿no? Muy buenas. Vamos a tener que poner una oficina por aquí cerquita. Que ya la tiene, ya cerca. La tiene cerca. Nada, encantado de estar otra vez aquí. Y que, bueno, ha hecho un trabajo muy importante precisamente para homenajear al petaquero, al sector, a todo lo que supone las petacas para Ubrique y que contribuye además también a ese acto institucional que se ha organizado para hoy. Es un placer. Y a través del teléfono enseguida vamos a recibir también a Javier Gallego de la Fundación Movex, el gerente, que es, bueno, pues uno de los que ha propuesto precisamente a uno de los homenajeados con motivo del Día del Petaquero. Antes de comenzar, vamos a hablar con todos ellos, pero antes de comenzar, ¿qué te parece si, como representante institucional, pues nos explica, José Manuel, en qué va a consistir exactamente el acto que se va a llevar a cabo esta tarde a partir de las 8:30 en el convento de Capuchino? Porque estamos hablando de un reconocimiento que ofrece el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Y es el mayor reconocimiento que se puede ofrecer. Pues sí, un acto que ya lleva una cantidad de años realizándose, en este caso pues en el convento de Capuchino, Museo de la Piel, pues nos reunimos el día 21 del mes de mayo. Nos reunimos allí asociaciones y colectivos de la localidad, partidos políticos, y mediante las personas allí presentes, pues las distintas propuestas que se llevaron, en este caso pues para el trabajador, viajante y el empresario, pues se acordó las tres personas que se encuentran aquí con nosotros, que son las que este año pues le corresponde el homenaje. El acto pues tendrán su aceptación de cara al ámbito municipal de ese más que merecido homenaje, y estarán acompañados allí pues de personas y familiares que algunos pues tendrán algo que contarle en ese momento. Nosotros desde ámbito institucional, pues como viene siendo habitual, el trabajo lo realizan los responsables del Museo de la Piel, en este caso pues tanto Paco como Maribel, que son los embajadores, levantan acta y coordinan todo lo que corresponde al día del homenaje al petaquero, viajante y empresario, y esperamos pues eso, que su merecido homenaje pues esté acompañado de las personas que ellos esperan, de muchos amigos, y pasemos pues una tarde amable y alegre, y después pues nos tomaremos la correspondiente cervecita allí, como viene siendo habitual, y que nos cuenten pues las anécdotas de tantos años de trabajo y de experiencia en el sector marroquinero. Este será tu cuarto homenaje con motivo del Día del Petaquero como responsable municipal. ¿Cómo lo has vivido durante estos últimos años? La verdad es que siempre con emociones, escuchando nada más que la vivencia de cada persona que ha sido homenajeada, pues nos dicen lo que es el motor de Ubrique, que es el sector marroquinero. Ellos pues se han dejado la piel, nunca mejor dicho, para ser embajador de nuestro pueblo y de poder desarrollar la función marroquinera, y yo con algunos de ellos, como con Antonio, he tenido suerte de trabajar con él, y eso es una auténtica alegría, ver cómo se desvive por el sector y cómo es embajador de nuestro pueblo, de las cumbres hacia afuera, pues la verdad es que es una alegría y me siento bastante orgulloso. Hoy Isabel quería estar aquí con ellos, por otro motivo, premios de medio ambiente, el día en este caso yo soy activo, sí. Varias actividades, ella lo acompañará esta noche en el homenaje, yo estoy ahora, esta tarde no podré estar porque tendremos que estar en el yacimiento, también en otra actividad, pero bueno, habrá muchos concejales del equipo de gobierno, en este caso pues de la corporación municipal, y yo creo que se merecen todo lo que le corresponde, y yo creo que es el momento para que Ubrique le dé el sitio que ellos verdaderamente se merecen. Y sobre todo van a estar arropados, imagino, por su familia, por sus amigos, por todas aquellas personas que los conocen. Y bueno, pues por ejemplo, en el caso de Francisco y también de Rafael, Juan Enrique, pues llegan a propuesta, ¿no?, de la Escuela de Artesanos, que forma parte de esa comisión que decide a quién corresponde, ¿no?, los homenajeados, la denominación de los homenajeados. Y bueno, vosotros no teníais duda de la Escuela de Artesanos, ¿no?, al proponer a estas dos personas. Es que precisamente las dos personas que proponíamos nosotros lo han hecho precisamente el grupo de voluntarios del manual. A escondida de Rafael, lógicamente, porque Rafael también estaba presente en las reuniones, pero como él algún día llegaba un poquito más tarde o no estaba, pues aprovechábamos, y entonces ellos mismos propusieron los nombres y bueno, y afortunadamente también se vota, eso es algo muy transparente, donde todas las entidades, es que lo que ocurre es que todos se lo merecen. El problema que nos encontramos cuando estamos en un jurado de estas características es que todos los nombres que aparecen ahí se lo merecen absolutamente todos, y es muy difícil muchas veces elegir, y tiene que ser muchas veces por votación que lo hacemos, y bueno, y este año pues han tenido yo la suerte de salir, y el año que viene pues les tocará otro. Y ellos, pues bueno, pues también están homenajeando también a todos aquellos compañeros que igual podían ser también igual que ellos en esta ocasión. Y nada, es un placer compartir con ellos estos momentos. De todas maneras, tiene que ser complicado, ¿no? Seleccionar una persona en estas categorías, ¿no? La de petaquero, empresario, la de viajante. Viajante cada vez menos, en realidad, ¿no? Cada vez menos personas con una edad determinada. Sí, que reciban. Hay todavía mucha gente todavía que eso, lo único que pasa es que los viajantes van a su casa, los viajantes de cerca, por ejemplo, vienen a dormir bien a su casa. Nosotros no. Siempre he tirado, lo máximo que he tirado ha sido 64 días fuera de mi casa. Yo viajaba, José Manuel lo sabe, yo me he tirado hasta 60 días, pero muchas veces. Yo trabajaba casi de cinco meses a 6 meses todos los años, me he tirado desde el año 83 al 2010, me he tirado ya con 5 años de jubilación que tenía ya, me he tirado 45, 50, 60 días de viaje, y me tiraba 5 o 6 meses al año. Vamos a hablar ahora contigo, Antonio, pero quería hacer esa primera introducción, si os parece, pues conociendo un poco los motivos de la propuesta, ¿no? Juan Enrique, como decíamos, proponía empresario y petaquero, y esas propuestas llegaban a través de ese grupo de expertos que se han encargado de elaborar el proyecto, el manual del petaquero de la Escuela de Artesanos, y bueno, pues llegaba además también por sus propios compañeros, ¿no? Mejor imposible. La verdad es que esta vez hemos tenido una ayuda tremenda, porque ellos mismos han elegido, en este caso, un compañero, porque, bueno ellos conocían ya a Rafael. Mm. Lo que pasa que, bueno, que en este caso ellos han dicho quién tiene que ser una persona mayor, cuanto más mayor, mejor, porque se entiende que por ley de vida, pues siempre una persona más mayor que está antes que uno estamos que es más joven. Estamos con permiso. Es un poco, claro. Queda poco tiempo. Es normal, ¿no? Siempre tienes que pensar en alguien muy mayor y en alguien a lo mejor que está enfermo también. Son criterios que a la hora de elegir, porque ya le digo, es que hay decenas y decenas y decenas de nombres. Entonces, al final tienes que tener algún criterio, y el criterio de la edad y la enfermedad, pues lógicamente también son importantes. Claro. Mira con los que hay. Así que con los pocos que somos o que hemos sido, lo difícil que se hace es muy difícil, difícil. Es muy difícil. Yo me he enterado, casualmente me enteré por mi virulio, que ha sido dos veces propuesto. Pues Antonio, vamos a conocer por qué. Vamos a conocer por qué te proponen. Y nos lo va a contar Javier Gallego, que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Correcto. De gerente de la Fundación Moves. Correcto. Que es precisamente quien propone a Antonio López, de la modalidad de viajante, para el homenaje. Javier Gallego, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y no te robamos demasiado tiempo, también porque se nos acopla el sonido y es complicado mantener la línea telefónica, pero sí queríamos también pues conocer, ¿no?, cómo llega esa propuesta por parte de Moves para Antonio López y darle ahí también ese lugar, ¿no? Cuéntanos un poco por qué desde Moves, por qué Javier Gallego pues apuesta por Antonio López. Bueno, lo primero es felicitarlos a todos los premiados y al Ayuntamiento y al Museo por la iniciativa, que año a año se va consolidando como la principal actividad de celebración del Día del Petaquero. Y luego, bueno, pues decir que dentro del patronato solicitamos a los componentes del mismo distintos candidatos para presentarlos como propuesta del centro, y entre ellas pues estaba Antonio, ¿no? Elegimos a Antonio porque, además de la trayectoria que tiene y del, como él ya ha contado y está contando, los kilómetros que ha realizado durante sus años como viajante, pues es una persona que le interesa y que tiene inquietud por seguir activo y que participa en las actividades. Cuando organizamos conferencias, cuando organizamos cualquier actividad, siempre está dispuesto a colaborar, y eso nos parecía importantísimo, ¿no? No solo que haya dedicado gran parte de su vida a representar al pueblo y a ser embajador de Ubrique fuera de nuestra frontera, fuera de lo que es Andalucía, sino que además esté dispuesto a compartir esos conocimientos y a transferir ese conocimiento con la gente más joven que participa en las actividades que organizamos. Uh-huh. Y bueno, ¿qué te dijo Antonio López cuando se enteró que había sido propuesto por Moves para resultar homenajeado en este Día del Petaquero? Estamos viendo aquí, bueno, que está emocionadillo, ¿eh? Nos decía que lo propusiéramos y nos proponía que lo propusiéramos. Él era el que nos lo solicitaba. Decía, a ver, sí, qué año me proponéis a mí. Pero la verdad que cuando lo propusimos, le dijimos que había sido seleccionado, pues nos mostró su agradecimiento, tanto a nosotros como al resto de los miembros del jurado, y yo creo que es gran parte del valor de estos premios, ¿no? El poder compartir durante lo que va a ser el acto de esta tarde con el resto de los asistentes y del pueblo las vivencias que ellos han tenido, ¿no? Nos parece que ahora todo son nuevas tecnologías, nos parece que todo es bastante fácil, pero hubo épocas en las que poder llevar el nombre de Ubrique fuera, promocionar los artículos de piel como ellos lo hacían y con los medios que disponían en esa época, pues no es nada fácil, ¿no? Yo creo que ayudar este tipo de eventos ayudan a que se mantenga viva la memoria de esa época y la memoria de una etapa crucial para el desarrollo de la marroquinería en Ubrique. Y sobre todo, bueno, pues como siempre decimos, lo importante es no olvidar nunca nuestro pasado, porque en cierto modo lo que somos, somos de lo que hemos sido, ¿no? Así que me parece un trabalengua, pero es lo que se suele decir, ¿no? No perder nunca de vista lo que hemos sido en el sector de la marroquinería. De ahí también la importancia de homenaje y de iniciativas como esta. Difícil, Juan Enrique, Javier, difícil, decía yo antes, bueno, encontrar personas que sean objeto destinatario de este homenaje, porque en cierto modo, pues prácticamente todas las personas que se han dedicado al sector de la piel y que suman ya más de 65 años, que están jubilados, merecen el reconocimiento, ¿no? Eso es, sí. Esto es lo difícil, ¿no? Lo difícil es al final elegir a tres personas cuando hay cientos de personas que pueden tener el mismo homenaje. Pero bueno, yo siempre digo que ellos también llevan también dentro, pues, a tantos otros, muchas veces que ya no están desgraciadamente con nosotros, uh-huh, y otros que son compañeros suyos y que están hoy aquí también. Y Javier, yo imagino que piensas lo mismo, ¿no? Que este homenaje, pues, sirve, es extensible para todo el sector, ¿no? Para todas las personas, todo ese capital humano que hacen día a día que podamos seguir viviendo de la piel en Ubrique. Totalmente. Hay personas de su edad y de su generación que yo creo que es indudable que se lo merecen, y yo lo que sí haría es un llamamiento a la gente más joven de las nuevas generaciones para que dediquen un rato esta tarde de viernes y vayan y sepan de primera mano, reciban de primera mano información sobre cuáles han sido sus vivencias en esa época, porque es un libro abierto, ¿no? Yo creo que es todo un aprendizaje el que tenemos que realizar por parte, escuchando lo que ellos nos tienen que contar, porque la constancia que han demostrado, el tesón, el optimismo, ¿no?, al montarse en un coche y, como decía Antonio, estar muchos días fuera de su casa, pues era un acto de entrega total y absoluta a la causa, ¿no?, y de seguridad y confianza en la calidad de los artículos, de la producción de los artículos que se hacían y se hacen en Ubrique. Así que indudablemente que se lo merecen todos los posibles candidatos, y hacer un llamamiento a la gente más joven para que vaya y comparta un rato esta tarde con los premiados. Pues un llamamiento al que también nos sumamos. Javier Gallego, muchas gracias por estar con nosotros también en este encuentro especial. Gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Bueno, pues vamos a conocer precisamente esa trayectoria que decía Javier Gallego, que es tan interesante y que es tan importante, ¿no?, saber, y con la que vais a compartir el homenaje de esta tarde. Por ejemplo, vamos a empezar con Curro, que es el que es más veterano, ¿no?, es una cuestión de edad, el que tiene prioridad. Más veterano. Exactamente, porque 91 años que me han dicho, vas a cumplir, todavía no los tienes, ¿no? Falta todavía. Para ¿cuánto te queda para cumplir los 91? Ya tienes 91. Para cumplir 91 me faltan dos meses, para el 4 de agosto. Entonces ya prácticamente tienes los 91, ¿no? 91 de quena. Uh-huh. Son 91 y años. Y la boca seca. Esos 91 años dan para mucho, ¿no? Supongo. Dan para mucho los 91 años, ¿no? Mucho trabajo, ¿no? Bueno, de trabajo me pasa a mí que sé lo que puedo, lo que yo puedo hablar, el trabajo que he tenido. No ha habido ni día, ni noche, ni nada de eso. En los tiempos aquellos que se trabajaba mucho y se ganaba poco. Pero bueno. ¿Cuándo comenzó? Me decía antes Juan Enrique que con 7 años, ¿no? Con 7 años en el 37. Vale. Estuve yo trabajando en la primera fábrica, Virse, Andrés Virse, en la que ella es de Batián. ¿Ustedes eso no? No, claro que no. Después el siglo, después ABC. Uh-huh. De ABC, muchas gracias. Uh-huh. Con permiso. Sí, beba, tranquilo. Bueno, una trayectoria que comenzó con 91 años, Juan Enrique, yo creo que tú también tienes por ahí, ¿no?, todo ese trabajo que ha realizado con Rocco. Bueno, él empezó, como dice, con 7 años, haciendo la labor de un aprendiz. Yendo por agua a la fuente, limpiando las liadas, llenándolas, haciendo mandado, y poco a poco se hizo un oficial, porque además... Fíjate, hasta 7 empresas que he estado, pues, ha sido de niño hasta... Y después las tareas por cuenta, en la casa, en el manual del petaquero aparece una foto que está él, en la calle Los Remedios, que es donde vivía, en la casa... con el cuñado, que están haciendo ellos una tarea, en la foto. La calle Rosario, La calle Rosario, que están las vecinas detrás, Y está allí, está su mujer allí en la foto, están todas las cuñadas, está la suegra, todo. Sí, sí, hasta mi suegra. Una foto muy simpática. Francisco, acérquese un poquito al micrófono, si es posible. Que no me escuchen en la plaza. y bueno, yo quería preguntarle, datos así curiosos para que nos pongan en contexto y nos hagan entender un poco lo que era el inicio, ¿no?, del trabajo para un trabajador de la piel, para un petaquero. Empezó a trabajar, me decía, con 7 años. ¿Cuándo cobró su primer sueldo y si lo recuerda? La primera semana no me dieron nada. La segunda, una peseta. Su primer sueldo fue una peseta. Y correspondía a una semana de trabajo. Más o menos, sí. Y haciendo, bueno, pues lo que nos has explicado antes, ¿no? Ahí lo que hacía era unos tacos de viruta y un papelito para metérselo a las petacas. Sí. Unos tacos de eso. Eso es lo primero que hacía yo. Y después ya me pasé a otra, porque allí es que yo se ganaba poco, me pasó. Con mi madre que me diría, pues, busca otro lado. Que aquí va a ganar poco. A veces me vine. Sí. También estuve allí. Eso, después me vine acá a Castro y Ortega. De Castro y Ortega a Cacauce, que era Pepe Corrales. De Pepe Corrales me vine a Victoria, acá Antonio Domínguez Angulo. Y después, ¿dónde me jubilé? Aquí, en Gutiérrez. En Hispania. En la calle Cañito. Sí. ¿Y qué es lo que hacía? ¿Qué trabajo desempeñaba? Yo trabajaba. ¿Tuchería, de todo? ¿Cartera? Yo hacía cartera, los estuches, cortaba algunas veces, de todo. ¿Qué más? También hizo como unas maquinitas, hizo algo para facilitar el trabajo, me han contado, un pajarito. Ah, bueno, eso de... El cartón ese. Él sí tenía mucha imaginación, igual que todos ellos, y eran muy manitas y hacían muchas cosas para... Cuando la cosa se usa, no hay más remedio que sacar algo. ¿Qué es lo que más le gustaba del trabajo que hacía? Nada. Hombre, no me diga eso, mamá. Reconocimiento por el día del petaquero. Que me echara una tarea buena de eso, pues no, porque había veces que te echaban una tarea y eran tres colores, esto, tres, y se mareaba uno y no. Una tarea de americano esta de 50, 20 o 200, y lo que quería uno eso, pues, y luego por cuenta lo mismo. Buenas tareas para sacar dinero. ¿Eso es lo que te gustaba? Claro. Empalmaba uno a la noche con el día. ¿Cuándo empezaba la jornada de trabajo? ¿A qué hora empezaba? La jornada, a las 8. ¿Y cuándo terminaba? Pues salíamos algunas veces hasta las 10, yo me estaba hasta las 12, la 1. Entonces, ¿en casa? Con la tareita para sacarla. Porque para eso me metí en hacer una casa. Y digo, pues, ¿cómo voy a hacer yo la casa? ¿Tareas por cuenta? Hablé yo con el alcalde. Yo tenía lo menos 7 sagales ya. Yo he tenido un sueño y ya tenía lo menos 7. Y en una habitación teníamos que hacer con otro esto. Mi suegra me dejó una habitación. Y de ahí compré sola. Y poquito a poco fui... ¿Construyendo? A Juan García, que tenía los materiales. Yo lo iba pagando poco a poco con los puntos de los niños y con la tarea eso. Cuando pasaron los menos 12 años por ahí, entonces medio la terminé y me salí del boquete y me metí en otro lado. Con toda esa experiencia que usted acumula, con todos esos años que ha vivido, de sacrificio, de esfuerzo, trabajando en las petacas, ¿qué le diría a los jóvenes que nos están escuchando ahora mismo en la fábrica, que estén trabajando? ¿Qué le diría a ellos? A los jóvenes, ¿qué le puedo yo decir? Pues que tengan suerte en el trabajo y si no la tienen, que la busquen. Porque hoy en día los puestos de trabajo están mal pagados y además no los hay. Pues sí. Y eso es lo que pasa, que la juventud está muy escalonada porque, como no, los puestos de trabajo no responden con los jornales, con los... Sí. Y se colocan y le dicen, por ese dinero voy a estar yo aquí, no, se van con los padres, siguen otra vez con los padres. Uh-huh. Esto antes no era así, ¿no? No. En su época no era así, ¿no? Este tema no volvía. Cuando usted, en su época, cuando usted trabajaba... Entonces había muchos puestos de trabajo, entraba uno así... Entonces, puesto de trabajo, hablaba uno con el dueño, con el maestro y vente, ya se iba uno. Como no estaba ni asegurado ni nada. Claro, buscaba la mejor opción. Ya cuando éramos mayores, pues ya empezaban, cuando éramos oficialetes y eso, ya nos aseguraban tal y cual, pero iba robando la cosa, Brique ha robado toda la cosa, no ha sido muy mala, ha habido altas y bajas, pero siempre un año más, pero después, cuando pasaba la feria, salían los viajantes. Y ya iba aquello. Iba la cosa un poquito más para arriba. 8 hijos, ¿alguno de ellos es petaquero hoy en día? Todos. ¿Alguno? Todo. Pero la más pequeña, todo. Todos son petaqueros. 7 de sus hijos. Bueno, mi su este no es petaquero, pero vamos, está. Está vinculado. Ligado, está en. Empleado también como poco administración y eso. O sea, 7 de sus 8 hijos viven ahora mismo del sector, ¿no? Viven. 17 nietos. 17 nietos. ¿Y alguno de esos nietos está trabajando ya en el sector? ¿O todavía no tienen edad de trabajar? En eso no están trabajando. Todavía no. pero tienen edad, ¿eh? Tienen edad. Lo que pasa edad. Es que tienen otra cosa. Rafael Pérez está homenajeado en la categoría de empresario, pero evidentemente empezó pues como trabajador, ¿verdad? Bueno, empezó muy jovencito, se incorporó al sector con 10 años y bueno, desde entonces haciendo un poco lo que le mandaban, ¿no? Hasta que poco a poco empezó a prosperar y ya pues emprendió. Hombre, yo en mi juventud pues he estado 2, 3, 4 empresas. Primero fue con Ramos Jaén, después con Cabecita, Rafael Cabeza y Prudencio y Ignacio. Y después me fui a casa de Aparicio, de Norberto Aparicio. Estuve 11 años allí trabajando. Allí fue donde yo me desarrollé como un trabajador ya. Claro. Los otros fueron aprendiendo y tal y cual. ¿Cuándo montó la empresa? ¿Cuándo decide emprender? En el 62. En la década de los 60, el año un poco del boom, ¿no? Del sector de la piel. ¿Y qué tal le fue como empresario? Pues con mucho... vamos a ver, como decía, porque en aquellos tiempos el trabajo estaba escaso y también pues jugaba uno mucho dejar un trabajo y ponerse... ¿Qué le lleva, Rafael, a dejar un trabajo y a emprender un negocio? Porque, bueno, eso no es fácil tampoco tomar la decisión, ¿no? No, yo, para decir la verdad, me costó mucho trabajo dejar la empresa donde yo estaba trabajando. Hasta lloré y todo. Oh. ¿Sí? Y Norberto me dijo... Si te quedas sin trabajo, no te preocupes, que aquí tienes tu casa. ¿Y entonces por qué? ¿Entonces por qué decidiste emprender y montar el negocio? Hombre, porque me lo propuso un hermano, que ya tenía un taller ya y eso, y queríamos pues organizarlo entre los dos y tuvimos suerte. La verdad, sea dicha, porque en poco tiempo pues nos encontramos ya con bastante trabajo y fuimos evolucionando. ¿Cómo se llamaba la fábrica? La fábrica Francisco Pérez. ¿Tenéis firma propia? ¿Llegasteis a tener firma propia? ¿Llegasteis a tener después, marca propia? Después sí, se le puso Manufacturas Perfer, por Pérez Fernández. Eso es. ¿Y a cuántos trabajadores habéis llegado a tener, el máximo de trabajadores que habéis contado? 20, 22, más o menos. No. Más los que estaban trabajando en tus casas, y en fin, en aquellos tiempos, pues se daba mucho trabajo a la calle. ¿Y qué tal entonces la experiencia? ¿Puedes valorar como trabajador en esta primera etapa y como empresario sí, nosotros, en la segunda? Sí, tanto mi hermano como yo habemos sido empresarios, pero trabajadores, que no hemos tenido maestros ni en la fábrica, sino nosotros pues nos dedicamos a sentarnos en la mesa y a hacer los trabajos y ya está. Hombre, nos llevaba la contabilidad otros señores, en fin. Que ¿De qué está más orgulloso de todas esas etapas que ha vivido en el sector de la piel? Yo de todas, porque, ¿para qué voy a mentir? Porque a mí siempre me ha gustado el trabajo, yo he disfrutado trabajando. Eso es algo en lo que coinciden muchas personas, ¿no? Yo he aprendido a hacer de todo. Cortar, rebajar, dividir, sacar los modelos, los moldes que hoy le dan a los ordenadores y de momento le sale todo eso. Con una máquina te la desmonta entera y te la pone en funcionamiento, ¿eh? Él cogió una máquina de rebajar, te la, una fortuna, se ríe, porque es que vamos, le di un repaso que la dejó medio que estaba, ¿eh? Hombre, apañado. Tal como estaba no podía rebajar. Había que saber hacer de todo, ¿no? Cuando uno es responsable de otras pero personas. Era la necesidad, porque tienes una empresa, se te estropeaba una máquina y tenías que llamar a quien te la arreglara. Mientras claro. Venía o no venía, pues a lo mejor no venía al día siguiente, venía a lo mejor los dos días. Y tú esa máquina no podías dejarla parar. Entonces tenías que aprender a arreglarla. Y a partir de cero, porque no, yo cuando venía algún mecánico o algo, veía lo que hacía, ya está, ya no te llamo más. Y una máquina de coser igual. Autodidacta 100%, ¿no? ¿Cómo? Y superviviente nato. Como que compramos una máquina de DVD, de rebajar, que fueron de las primeras que vinieron a Burique, que se la compramos a Barceló, la representaba Francisco Justi. Y me la puso en la fábrica y le dijo, ahora desmóntala. Hola, venga. Y le quita la cuchilla y esto. Y, hombre, ¿pero usted se cree que le digo? Es que si no, no la quiero. Si esta máquina a mí se me parte la cuchilla o se me avería por cualquier cosa, pues resulta que tiene usted que venir de Alicante aquí a arreglarme la máquina, porque aquí no hay quien. Ah, bueno, venga. Me la desmontó, vi cómo me la montó y tal y cual. Ya no tuve que necesitarlo más. Nada. Claro. Increíble, ¿no? Había que saber hacer de todo. Ay, no, si es que, claro, si estás a cargo de una empresa, pues debes de dominar todo lo que claro. Se mueve. Y los cortadores igual. Estaban cortando pieles. No es lo mismo cortar cocodrilo que cortar serpiente, lagarto. Y lo dejas en manos de. Y dice, ¿y esto qué? No te muevas de aquí y los cortas conmigo. ¡Hombre! Porque esto no es para que haya un mal corte y te carguen la pieza, ¿no? Exacto. Para cortar cintas donde no hay cintas. Claro. ¿Cómo hay que trazar? ¿Cómo trazarla? Va a comprar un cocodrilo y dice, este no me conviene. Es que dice, pues lo mides, ¿cuánto me salen? Tanto. Sí. Y el plato, así. Son los buenos cortadores que saben hacer eso, ¿no? Coger la pieza y aprovecharla al máximo. Cuando ya venía un cortador, porque otros se iban renomando, se iban a Alemania, se iban a otro sitio, te dejan sin cortador, entra uno nuevo y lo tienes que enseñar. Cómo tiene que empezar la piel, cómo tiene que dejar lo de los vivos, los fuelles, los otros, en fin, para aprovechar la piel. Claro. Yo imagino que durante todo este periodo de vida. Antes, dime. Hay que aprender a trabajar. Sí. Y ya después viene lo demás. Eso es una buena apreciación, ¿no? Para dirigir un negocio, sobre todo el sector de la piel, ¿tú crees que es necesario saber trabajar la piel? Claro. Imprescindible, ¿no? Porque sí. Si no. Todo el que tiene hoy una empresa en Ubrique, bueno, algunos, no saben trabajar. pero han puesto personas que sí son buenos trabajadores, y ya ellos pues se pueden poner la chaqueta y salir de viaje y dejarlo en buenas manos el negocio. Rafael, ¿tú tenías viajante? ¿Tú hacías las labores? Sí, no, yo he ido fuera, pero he tenido buenos viajantes del pueblo y de Barcelona. Tenía un señor en Barcelona que estuvo muchos años con nosotros y nos fue muy bien con él. ¿Qué ha sido de Manufacturas Pérez? Perfect. Esa hubo que cerrarla por la crisis. ¿Cuándo? Esa es la cara fea, ¿no? De... Sí, en el 95, por ahí fue. ¿Y después qué ocurrió? Pues después, después de esa salió Rubelli, una empresa que mi hijo tenía interés en lo que había empezado él también, que salí de viaje y todo eso. Antes ya había viajado con Perfect. Y ya pues pusimos Rubelli, que se cerró hace 4 años o cosas así. Entonces, bueno, hace 4 años... Cuando yo ya me jubilé, pues él se aburrió también. De tal manera siguió sus pasos, ¿no? También su hijo. Sí. Inciso. Dime. Él trabajaba más que el hijo. ¿Que él trabajaba? Él trabajaba más que el hijo. ¿Qué tiene? Jubilado y todo, trabajaba más que el hijo. Pues digo yo, no tenemos mucha amistad de siempre toda la vida. Entonces yo sé cómo es. Él no para quieto. Ayer los compañeros se lo decían, y es verdad. Rafael es una persona que además le encanta su profesión. No puede para quieto. Ahora mismo está convaleciente el pobre y estará sufriendo porque no puede él hacer las cosas que normalmente hace. Pero bueno, esto es cuestión de tiempo. No, la semana que viene está como un reloj. Todo el mundo entra a las 7 de la mañana, sí. A las 3 de la tarde. Todo el mundo entra a las 7 de la mañana, sale sí. A las 3 de la tarde. Y Rafael, aparte de entrar a las 7 de la mañana, salía a las 3 de la tarde, después a las 5, iba para arriba otra vez para trabajar. Chorratito, hombre, que se aburría. Claro, es que está un jubilado muy difícil. Otra cosa es, ahora a partir de las Navidades, digo, voy a dejar un recuerdo a cada uno, y a cada uno le hice una cartera y se la he regalado, de mi yerno y a mi hijo, de cocodrilo. Y a mis hijas digo, ¿qué le voy a regalar? Pues le he hecho una funda de gafa a cada una, también. Ya llevo 11 fundas de gafa. ¿Pero cuántos hijos tiene? Pues tengo 4. Y 8 nietos. Y a los nietos y a otros, ¿a ti te gusta esta? No, me gusta más la amarilla. Bueno, pues venga, yo te hago la amarilla. La amarilla es en avestruz. Claro, y eso eran además también las piezas que fabricabais, ¿no? Porque el bolso... Esto es de restos que me han quedado claro. A mí de la fábrica y eso. Porque estaba comentando antes fuera de antena, cuando estábamos aquí hablando, que lo de los bolsos antes no se hacía. No, bolsos no. Bolsos ya después en Rubelli sí habemos hecho bolsos. Lo que pasa es que es muy difícil hoy encontrar una marca que te dé y trabajo, como hay muchos aquí en Ubrique, claro. Que no tienen necesidad ni de irse del pueblo a buscar trabajo. Y esa no la encontramos nosotros. Haciendo unas cosas muy bien que hacíamos. Y sin embargo, pues hoy el que no tiene una buena marca, pues es que en Ubrique habemos perdido los empresarios la identidad nuestra. Nos dedicamos más que nada a ponerle la marca del que nos da el trabajo y... La marca propia, ¿no? Exacto. Nuestras manos están al servicio de terceros. Claro. Y si esa marca te deja, porque yo he estado trabajándole muchos años a una marca de... a una empresa de Madrid, Acosta, Creaciones Acosta. Con muchas tiendas que han tenido, no me ha faltado trabajo con ellos. Sí. Un empresario, pero muy bueno. Tuvimos un mal final, porque quebraron y me dejaron medio listo. Pero eso es algo, por desgracia, muy normal. De trabajo y de dinero que me quedaron a deber. ¿Y ahora qué hace? Bueno, Enrique, Rafael es el empresario atípico o el empresario modelo. Yo creo que el empresario, la mayoría de los empresarios han surgido así. Así, ¿verdad? Sí. Han sido petaqueros que después han decidido arriesgar, a lo mejor con un amigo, con un hermano como él, con otros compañeros de trabajo, y han dicho, venga, vamos a embarcarnos, y han creado su fabriquita y a luchar, ¿no? Él es el hombre hecho a sí mismo, el empresario hecho a sí mismo, que conoce lo que es los entresijos, de lógicamente, del oficio. Mm. Y después, para todo, hay que tener también una poquita de suerte, porque la suerte también te tiene que acompañar. El trabajo duro, por supuesto, lo tienen, el saber hacer también, pero la suerte también hace que a lo mejor unos despunten más y otros, ¿no? Pero bueno, se mantengan, y que otros, bueno, pues tengan que volver a hacer petaqueros. La mayoría de los empresarios de Ubrique han sido como Rafael, han empezado así. Sí. Si es que aquí tiene sentido lo de emprender. Aquí en Ubrique totalmente, donde tiene totalmente, más sentido. Totalmente. Sí, porque una losa de mármol, sí, debajo de un olivo, teniendo alguien que tenga una máquina de coser, alguien que tenga una máquina de rebajar y de planchar, hace una pieza debajo de un olivo, con una patada de cabra, una regla y un chapetín y una chaveta. Hace una cartera. Y eso es un arte que eso. Por eso dice, está casi inutilizado el artículo. No, mentira. Si el tío no sabe pegar un filete, los bolsos que se hacen en Ubrique, bueno, de las marcas grandes como Carolina, como Vuitton, Paco Rabanne, lo que tú quieras. Esas marcas han vuelto a trabajar en Ubrique, pero yo para mí, a mí nadie me ha dicho nada, ni yo pregunto siquiera. Pero yo creo que al haber hecho en Turquía, en China, en Hungría tiene una buena marroquinería. Hungría y Alemania del Este antiguamente tenían una buena marroquinería. Prueba de ello que don Emilio Santa María se trajo, hemos traído Leix. Leix era la capital de Alemania Oriental, pegada a Berlín. De ahí donde trajo el mostrario. Yo siempre digo que el primer, para mí, el número uno de los estudiantes de Ubrique, el embajador grande de Ubrique, porque ese sería jefe de protocolo de todos los embajadores, era don Emilio Santa María. El rey de los viajantes. Sí. Sí, porque además, y se fue de Ubrique, porque no hubo la unión esa que está hablando Rafael, de hacer una complementación, de decir Ubrique, una marca, Ubrique, esta es mi marca. El que es de aquí tiene que mamar de aquí. Esto es como una recién parida. El niño mama de los pechos de tu madre. Pues esto tienes que, si tú quieres algo de aquí, tienes que ir. Tuvimos una suerte, en una época hubo una suerte, que las piezas que compraba el Corte Inglés, se le podía, aunque fueran de otra marca cualquiera, estaban por dentro hecho en Ubrique. Yo soy de los que digo que no tiene que haberlo puesto así, pero como yo lo registro así ya, en el Facebook pongo yo Made in Ubrique, Antonio López Cabrera, Made in Ubrique, o a él. Pero eso es normal. Y Rafael es lo mismo que Curro, es verdad, y el que, cuando muchas veces, la marroquinería siempre está malamente pagada, pero porque es verdad, ¿no? Porque es verdad. No como querían hacerlo después con una regla, decir tantos minutos para el talco, tantos minutos para el, no, sino está malamente pagada. Estaba mal de pagar porque se mataban trabajando. Hay poca gente en Ubrique que no tenga algo de columna. Muy poca gente. Es como los dientes con el agua. Muy poca gente. Es que esto de estar todo el día metido en el banquillo mirándose abajo. Y yo soy un enamorado de eso. No soy marroquinero, pero me arrepiento. Yo me arrepiento de dos cosas en mi vida. De que podía haber sido maestro de escuela, que era lo que me gustaba a mí. ¿La vocacional? Sí, bastante. Y me dieron una beca y me la quitaron, porque mi padre tenía una fábrica, mi padre tenía un boliche y tenía 20 días trabajando. Y mi padre trabajaba más que todos que la mitad de los que estaban allí juntos. Y todas las cosas estaban siempre iguales. Y después lo de marroquinero, mi padre volvía a la espalda a la máquina de rebajar y yo me iba. Yo llegué a empezar a trabajar de viajante en el año 68. Yo, mi profesión de verdad es administrativo. Yo era el jefe del administrativo que tenía Pedro de la Cruz Gallego. Yo estuve trabajando después de la mili. Yo antes estaba trabajando en Javier de Castro, de chiquillo. Yo tengo un número de seguridad social muy alto, de los primeros de Ubrique, porque los demás, como dice Curro, te aseguraban, lo quitaban, lo daban de baja, lo daban de alta. Claro. Yo tenía uno fijo, porque yo era un niño con pantalones cortos, con 16 años, pero tenía que estar abajo en la oficina. ¿Te papá? ¿Por qué? Porque Pepe Castro se puso malo y yo tuve que ir a sustituirlo. Me contrataron para sustituirlo. Entonces yo estaba asegurado de primera hora. Y yo cobraba con un oficio de la primera. Estaba muy bien. Y a la mili, un abogado, con Juan Venegas, Fernando, me dice, necesito un contable para hacer exhorto y demás. Digo, wow, ¿quieres venirte? Y le digo, mi madre le dice, mamá, tengo que juntar algo para la mili. Y me tuve 8 meses fuera del Vídeo de Castro. Después del Vídeo de Castro vine, me coloqué 6 meses acá con Gómez Borges, pero con la compatibilidad que tenía con el que llevaba la contabilidad, que no me gustaba como llevaba, pues yo tuve un problema bastante gordo. Entonces yo estuve trabajando muy poco tiempo. Y el día que salí de acá con Gómez Borges, porque estaba a prueba. ¿Qué día que estaba acá con Borges? Me llamó Pedro de Alcudo Gallego y me fui de contable con Pedro de Alcudo Gallego. El mejor oficinista que había en Ubrique ganaba 10.000 pesos al kilo. Yo ganaba 12. Pero sin embargo me ofrecieron salir de viaje. Eso le iba a decir. Entonces, ¿cuándo llegó la etapa de viajante? Me salió la oportunidad de salir de viaje en el año 68. Entonces yo cogí y me fui y le digo, Pedro, voy a probar. Hombre, ¿cómo te vas a ir? Voy a probar. Yo tenía la primera máquina de escribir que venía Ubrique, una lexicón, un editor de Olivetti, que era mitad y mitad. O sea, escribía mitad en seco, sin saber lo que pone, y mitad en esto, con una cinta grabadora, y la grababa. Yo fui de los primeros que aprendí, porque lo aprendí la Emily, a tener un ordenador, pero de tablilla, de tarjeta. Después ya eso no funciona más en tu vida, ya se acabó. Y después me salí de viaje, paso largo, o digo Fernández Corral, al cual aprecio muchísimo, se portó siempre conmigo bien, me ofreció salir de viaje. Fíjate, Pedro Cruz, ¿y eso le gustaba más que estar de administrativo? Por probar. Es que los viajantes son un poco... Con perdón de la expresión, desertó de marroquinería. No, somos los famosos. Yo iba a decir personas muy inquietas. Sí. ¿No? Sí. Inquietas. Y sí. Que necesitan. Bueno, ayer recuerdo yo, ¿no? Ayer nos acompañaba uno de los viajantes. Juan Río, ahí está. Sí. Y nos decía que bueno, que quería ver el mundo, ¿no? Sí. Yo salí de viaje en el año 68 con Diego Fernández Corrales y en el 74. Me casé y todo a casa de Diego, y en el 74 me vino a buscar a José Vera Gañón, porque él no podía fabricar piezas mayores de 200 pesetas con el uso y consumo, y entonces yo me monté yo un almacén y le puse el nombre, yo que lo creé el nombre de Vareanjo, y nosotros íbamos al Corte Inglés barbaridades. Muchas barbaridades de piezas. Yo llegaba a venderle la caja de ahorro de Zaragoza a la CAI 275.000 monederos billeteros. ¿Qué decimos pronto? Sí, ¿qué plástico? Vale, sí. Billetes con boquilla. Lo hizo todo el camarero. Coyote. El camarero de todas las boquillas. Y el plástico se lo compramos a ¿cómo decía? Al Mateo, ¿cómo se llamaba el almacén? Carrera. Lo fuimos a pila y le compramos, o sea, crearon dos camiones enteros de Transporte León, dos camiones enteros de plástico. De plástico. Para hacerlo. Y después ya, cuando se va allí, me ofrecieron eso y total, que discutí con un cebregaño y me puse por mi cuenta. Y estuve dos años con mi cuenta. Llegué a ganar 30 millones de pesetas, tal como te lo estoy diciendo. Me pegaron una crujía de 28 millones y por 3 millones de pesetas me quedé embargado. Y no podía cobrar los 28. Y me acusaron, después me lo quitó el juez, me quitó una deuda del Banco Central, porque me decía que yo había falsificado la cesta. Y yo tenía los talones de la mercancía, me lo limpiaron. Llegué a tener un almacén en Barcelona con 20 millones que seguía vendiendo. Vendí todo lo que hacía en Urique de Serpiente. Yo tenía un almacén en Barcelona que eso era para llorar, vendíamos, pero por un tubo. Y después me salió lo de Tapayó, estaba yo aburrido un día y me encontré en Gonzalo, me dice: oye, Antonio, he partido con mis socios, ¿quieres venirte conmigo? Te doy un beneficio y te pago el sueldo y todos los gastos de viaje. Y yo, como llegué a salido, yo te conocía, decía: pues vale, venga, tira. Y yo era el que ponía los, yo era el que hacía los escandallos, el que daba los precios y el que ponía los precios. Uh-huh. Yo, mira, lo tengo puesto aquí 5, 6 y 7. La crisis empezó a partir de 8 aproximadamente. El 5, el 6 y el 7, el 5, el 6 y el 7, y él te lo puede decir, yo he vendido 125, 130 millones de pesetas. Hmm. Muchos millones. Territorio nacional siempre. Territorio nacional. No, parte de Portugal y algo de Francia, vale. El sur de Francia. Pero toda isla, toda España entera. Yo tenía a lo mejor un representante que me hacía XXX, pero los dobles X o XL eran míos. ¿Sabes lo que te digo? El mayor volumen. Y el precio lo ponía yo, exactamente. Y así estuve hasta que me he jubilado allí la empresa. Muchos años. Él estuvo trabajando conmigo. Yo estuve allí con Gonzalo Sánchez. Y él ve lo que hacía. Y él lo veía trabajar y era una alegría de cara, que yo estaba allí en el almacén con ellos y él hacía los pedidos. Le ponía el precio, los empaquetaba, los enviaba, llamaba al cliente por si lo había recibido. La verdad que los 2 o 3 años que estuve allí... Yo tuve la ventaja de que Gonzalo Sánchez me dijo: lo que digan mis hijos no vale para ti. Tú aquí eres más que mis hijos. Ya está. Claro. Bueno, la autoridad no te dio autoridad. Yo hacía. Él me preguntaba. Él venía a Barcelona conmigo y me preguntaba: ¿qué precio le ponemos a esto, Antonio? ¿Te le puedo hacer el precio de este? Claro. Y yo decía: Gonzalo, tanto no. Como me decía, quítale 10 pesetas. Y yo decía: 10 pesetas, no, mira. Que no. Pues que tú has aumentado el coyote. Sí. Parece que te pone un momento como la patata. Sí, señor. Eso le dio un respiro a toda la marronería, tela. Oh. Mira, nosotros, así, a Caño. Mi Santa María, sí. Nosotros, a Caño. Con Emilio no estuviste, con don Emilio estuviste trabajando. Yo estuve con don Emilio. En la época de la guerra. Te voy a contar una anécdota. Estábamos jugando un rondé. Sí. Un rondé. Uh-huh. Dime. Sí, habla. Un rondé en el suelo y el trompo, el platillo, y puso un billete de 20 euros entonces en el 38 en el centro. Si lo sacáis, que no hablaba muy bien el castellano, si lo sacáis, tirando el trompo. No hablamos bien en andaluz. Y no sacamos ninguno los 20 euros. ¿De papel que eran los 20 euros? En el centro de redondez, y tirando todas las trompazas allí, ni por detrás. ¿Y qué? ¿Y se lo guardó? Bueno. Eso iba a decir, ¿qué pasó con el billete? Bueno, se lo guardó, ¿no? Bueno, te digo. ¿Qué es eso de acaso? El primero. Porque después tengo que dar un billete de 20 euros. Entonces se lo digo porque yo entraba allí estando don Emilio, dueño de aquello. Cuando estaban las secciones de costureras, cociendo, los armadores, los rebajadores. Ya hasta ahí, no, mi recuerdo no. Yo. Pero no, tú eso tienes, bueno, que haber aparte de eso, hombre, yo conocía la entrada que tenía, las dos escaleras. A la derecha estaba el almacén de aquí, el taller. Aquello lo hizo a base, porque eso no empezó antes de la guerra. Y después lo tenía que, eso no le gustaba, y entonces lo echaba abajo y a hacerlo de otra forma. Y hasta que lo puso a su gusto. Y puso la sirena. Sí. Y puso la sirena. Pero él se traía todos los albañiles, se los traía de Cataluña, los mismos electricistas que todo. De la Mancha, Paco. Los traía. Se los traía. De su tierra. Él empezó vendiendo especias, ¿no? Él empezó vendiendo especias y le salió vender de Aragón, Villalobos. Villalobos, pero Aragón primero lo vendió en la, ¿sí?, la cartera. Entonces le mandaban 40 o 50 carteras precisos y carteras planas grandes de ganadero, se las mandaban a Madrid. Le mandaban polainas, le mandaban zapatos, y entonces él iba y los vendía. Y digo, coño, esto se puede hacer en Uribe, se puede hacer esto, si tanto saben hacerlo esto. Además, curten la suela. Curten la suela, vamos a ver si empezamos a poder curtir algo de piel. Él trajo dos personas muy importantes para Uribe. No me acuerdo de mí cómo se llaman, porque fue escrito por Pepe Conde. Fue escrito en una vez que puso Pepe Conde, Moncayo, el marido de la casita sola, el factor. Sí. Ese hombre, pues ese hombre sabía los nombres. Era un, me parece, un tal Cano y otro. Uno era el que se encargaba de la militar, de la del repujado, el que trajo el repujado a Urique. Y el Francisco. No sé cómo se llamaba. Y entonces el otro era el que se encargaba de la administración, o sea, de poder decir, vamos a nombrar un viajante, aunque don Emilio era el jefe, ya don Emilio no se iba, yo se quedaba aquí en Urique. Entonces ese hombre, el tal Cano, es el que fue nombrando una red de representantes locales, y todo el mundo que son los que conocen, que verdaderamente son los que conocen a la gente de la zona. Porque yo cuando salí la primera vez con Diego Fernández, con Paso Largo, cuando llegué yo en Madrid, me acompañaba uno. Claro, y fue constituyendo un poco toda la estructura. Y ¿no? cuando llegué a Segovia, yo he visto vender más repujado en mi vida. Porque todo el repujado todo en Segovia, a Cuellar, a donde están los castillos, todo en Segovia, todos los pueblos de Segovia, todos eran pedidos. Llegaba a salir por la mañana un día, un foro de pedazos que tenía. También salí. Dos maletas de caballero, una maleta de caballero, una maleta de señora y una maleta de estuchería. Incluso llegué a llevar dos maletas de estuchería. Mi maleta de equipaje, el abrigo. Salí en agosto la primera vez. Pero cuando salí la segunda vez, me perdí porque no sabía dónde iba a meter. Lo único que pasa es que entonces, a la sitio donde íbamos, había un mozo de estación que es el que te llevaba al hotel, que hasta Madrid. Hasta Madrid yo llegué a Tocha, puse allí la ciudad y vine a tirar la carretera. ¿Algún viajante? Sí. ¿Usted dónde va? Digo, voy a la casa de aduana. Venga, vámonos. Cogió el carro y desde Tocha a la calle de aduana, al centro, a la Gran Vía, hay un paseo. Nos podíamos quedar Lo que sí quiero contar, lo que le pasó, para que tuvieran lo que son los viajantes, sí. Lo que le pasó a un viajante de Urique, muy querido por mí y por todos los viajantes. Se llamaba Juan Gómez García, sí. El Melón. Juan Gómez García, el Melón, fue a trabajar con Javier Lorza. Javier Lorza era un potente marroquinería en San Sebastián, en la calle de Gaspi. Una tienda preciosa, guapa, pues muy guapa. Y fue allí y le preguntó Mercedes, que era la que compraba, le dijo, hombre Juan, ¿cómo está? Y dice, espérate un momento que haya visto ahí don Javier que hay aquí Juan Gómez de Ubrique. Dice, joder, los viajantes de Ubrique los tengo yo hoy como mosca, porque siempre hemos casi juntos, los tengo como mosca. Y dice, yo guardo las maletas, dos maletitas, ¿sí? Y se fue, sí, porque vamos como las moscas de mierda en mierda. Y dice, bueno. A la otra vez que tengo montones. Claro, no se arrepiente de haber sido viajante al final, ¿no? Nunca. Además lo añoro. Tengo una cosa por dentro. ¿Desde cuándo estás jubilado? ¿2010? No, de jubilado. Sí. ¿Jubilado de verdad? No. Jubilado de edad, me tenía que haber jubilado en el 2001. Sí. Pero me jubilé en el 2014. Estuve trabajando en los aves. Estuve trabajando, estaba jubilado. Me jubilado de todas. Estuve prejubilado 3 años. Gonzalo, que me hizo. Me dice Gonzalo así, me dijo. Pero energía le queda todavía, ¿eh? ¿Qué? Energía todavía le queda. Y, si no me pongo malo, todavía tengo todavía. Otro viaje. Otro, un bolsillo o algo. Para sacarle algo a la cosa, que no es. Bueno. Yo, aunque me pagaran el viaje, yo. Me gusta tanto viajar, porque me gusta mucho. Sí. Me gusta tanto viajar que yo los domingos los dedicaba a turismo. Yo conozco mucho España, pero lo conozco porque yo los domingos y días de fiesta no iba a tomar vino ni nada de eso. Iba a comer Yo comía siempre lo de la zona, beber vino de la zona y después ver las cosas de la zona. Muy bien. Siempre. Una buena propuesta. Antonio, nos quedamos sin tiempo y bueno, no quería yo dejar pasar la oportunidad también de... le preguntaba antes a Curro, creo que era, ¿no? ¿Qué es lo que le diría a los petaqueros que nos están escuchando ahora mismo, con toda esa experiencia? ¿Qué le diría? Sí, ¿qué le diría? Y me contestaba, ¿verdad? Me decía que trabajaran, que se esforzaran y que se buscaran un poco la vida, ¿no? Y yo quería hacerle la pregunta a los dos también, al caso de Rafael y al caso de Antonio, pues también lo mismo, ¿qué le diría, ¿no? A todas aquellas personas que nos estén escuchando ahora mismo, jóvenes que estén trabajando en el sector de la piel, ya sean como petaqueros, como empresarios, ese también como viajantes. ¿Qué es lo que le diría? Pues yo le diría que es un oficio muy bonito y que pongan todo el interés en aprender, que eso no termina nunca, siempre se está aprendiendo. Uh-huh. Antonio, y en dos frases, te matiza en dos frases, ¿eh? ¿Qué le dirías? Sí, porque yo salgo más que nadie, eso es verdad. Yo estoy orgulloso de cómo salgo, sí. Mucha gente dice, es que tú salgas mucho. Esa es la manera de vender también. Sí, pero yo salgo mucho, pero también he trabajado mío. O sea, que no, que todo, él sabe qué hace. Que yo tenía la habilidad de hablar por teléfono y está contentándola ahí haciendo un paquete. Eso era raro. Una polvorilla, vamos. Sí, una polvorilla. Yo le diría que eso, que esto no se ha terminado. Que decían siempre que se iba a terminar y esto no se termina nunca, y que no y que se aprendan que lo del marketing es un cuento, es el día a día. Si tú vas a casa del cliente, hablas con el cliente y lo de los hay un poquito ya, pero todavía hay. Puedes vender el artículo, pero el día a día, y decirle lo que es Urique, defender lo que es Urique. Yo he visto piezas de Prado Rey esa tan buena como la de Urique, pero dice, no, para esto es de Prado Rey, que me perdonan la gente de Prado Rey, porque yo lo dije así, o de cualquier lado. No, esto es comparativo con los otros. Eso lo he hecho yo 60 veces, y yo le digo eso a la gente, ¿sabes? Que hay una poquita gama, hay de gente que quiere salir, pero es que los clientes están muy duros de vender, porque si hay todavía, perdón, viajantes de Urique que hagan en el norte y hagan bastante parte de España, puede haber a lo mejor 8 o 10 nada más. Y esos 8 o 10 tienen ocupados los sitios que hay ahora mismo. Porque el que tiene una tienda, el padre la ha ido muy bien, ha ganado dinero, le han dado dos carreras, y sin embargo los hijos dicen, no, yo la alquilo. Fue un caso. Yo tengo dos clientes en la Puerta del Ángel en Barcelona, que eso eran, son dos tiendas que venden lo que sea, tramuse. Y bueno, ganan un turdazo. Y lo alquilan, ¿por qué? Porque no quieren estar obligados, porque son médicos, abogados, notarios, enfermeros mismos, que quieren. Una realidad que también se transmite, ¿no? En este caso se puede trasladar a lo que es el sector de la piel. Nos quedamos sin tiempo, 9 minutos. José Manuel Fernández Rivera, ¿qué le dirías ahora que has conocido un poco la trayectoria de los tres, que has tenido oportunidad aquí en este intercambio radiofónico? ¿Qué te parece el homenaje? ¿Tiene otra perspectiva ahora? Hombre, el homenaje es más que merecido. Partimos de esa base que lo he repetido varias veces en la entrevista. Pero sí, vemos lo que es el sector marroquinero de Urique, la vivencia de cada persona, y es verdad que se desviven por la piel. Es una de los puntos fundamentales, y es verdad que todo el marroquinero en Urique trabaja muchísimo. Es verdad que es puro artesano, y con lo cual pues decirle a todos que sigan trabajando igual que hasta ahora, y que poco a poco a cada uno le llega su merecido homenaje. Pues homenaje esta noche a partir de las 8:30 en el convento de Capuchino para Francisco Barreno Río, Antonio López y Rafael Pérez Fernández. Enhorabuena por ese merecido homenaje. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Juan Enrique Gutiérrez también, muchas gracias. Gracias por estar aquí gracias, con nosotros. Gracias. Está fuera de ella.